Hola, ¿qué tal? Si vas a celebrar el Día de Acción de Gracia con tu familia o Thanksgiving, por favor, no lo hagas sin primero ver este video muy importante para ti. Soy García Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. Casi todos conocemos una festividad muy bonita llamada Thanksgiving o Acción de Gracias, la cual promueve un mensaje muy bonito y muy bueno acerca de ser agradecidos por las bendiciones que nos ha dado, las cosechas y todo esto. Pero ¿sabes algo? Millones de personas hoy en día celebran el Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias sin realmente ser agradecidos. Nuestra generación desea, desea, desea, y cuando conseguimos lo deseado nos damos cuenta de que no nos satisfizo, no nos sentimos satisfechos, no nos sentimos realizados. Disfrutamos por un tiempo de eso que conseguimos y al tiempo, al rato, tenemos ambición y deseo por algo más. Quería comprarme un teléfono. Lo añoré, lo deseé, lo compré, por fin lo tengo. Y unos meses después tenemos añoranza por otra cosa. Tenemos deseo por algo más. Y tenemos, vivimos en estos días en los cuales anhelamos cosas y cosas y más y más y más. Y no aprendemos a identificar las bendiciones que ya tenemos. En ocasiones hay gente que le suceden eventos terribles, como por ejemplo que pierden a un ser querido, pierden a su papá, pierden a su mamá, pierden a su hijo, su hija, su pareja, y dicen después de que sucedió esto: ah, si tan solo hubiera podido disfrutar unos años más de su compañía, si tan solo hubiera podido disfrutar más de él, hubiera cambiado todo por quedarme al lado de él. Y hay quienes tienen la bendición de disfrutar de bendiciones como, usted nómbrela, un papá, una mamá, un esposo, una familia, unos hijos, una bendición como tener hermanos que te aman, amigos, un buen trabajo tal vez. Y tenemos bendiciones múltiples y no nos damos cuenta porque siempre estamos anhelando más y más. Y hace unos días meditaba en esto y dije: Señor, perdónanos porque en ocasiones somos ingratos y no nos damos cuenta de las bendiciones que ya tenemos. Incluso aún pasando por problemas, dificultades y eventos difíciles en la vida, aún así seguimos siendo bendecidos. Después de que el pueblo de Israel pasara por una crisis tremenda, persecución y cautiverio, Jeremías después de eso dijo: por la misericordia y por la bondad de Jehová no hemos sido destruidos. O sea, Jeremías pudo ver el lado positivo. Si no fuera por la misericordia de Dios, estaríamos mucho peor de lo que estamos. ¿Sabes algo? Aprendamos a ser agradecidos con Dios por las cosas que ya tenemos. La satisfacción no depende de cuánto necesite. La felicidad no depende de cuántos bienes materiales podamos adquirir. Si Dios te bendice, muy bien. Pero seamos gratos, agradecidos con las bendiciones que ya tenemos. El apóstol Pablo dijo: he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Dice él: sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia. O sea, el apóstol Pablo aprendió en el proceso, y esto es lo que Dios hace. Por esto muchas veces Dios envía, permite más bien escasez en nuestras vidas, escasez económica, procesos, dolores, traiciones, cosas terribles. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando y nos está pasando por un proceso en la vida cristiana. Y Dios nos permite pasar por esto para que, como el apóstol Pablo, aprendamos a no depender de cuánto tenemos, sino que aprendamos a vivir por fe, aprendamos a vivir agradecidos por las bendiciones que ya tenemos. Tal vez no es malo celebrar un día y sentarnos con la familia, comernos un pavo, otros alimentos. Thanksgiving, a diferencia de Halloween, por ejemplo, que promueve la muerte y el ocultismo, el Thanksgiving tal vez no sea basado en una historia bíblica, pero el mensaje que promueve es bonito, es bíblico. El mensaje que promueve el Día de Acción de Gracias sí es bíblico. Su mensaje sí. No depende de un día, no depende de ser religiosos, culturales, que vivimos un año entero sin ser agradecidos, ingratos, y venimos ahora en el Día de Acción de Gracias como religiosos, como los que van a la iglesia tal, solo en el día de la Pascua. No. No seamos de ese tipo de gente religiosa, cultural. Seamos de los que diariamente podamos, aunque no haya pavo, podamos sentarnos y darle gracias a Dios por lo que ya tenemos. Yo le doy gracias a Dios por su misericordia. Si no fuera por su misericordia, yo no estaría hoy aquí. Le doy gracias a Dios por mi familia. Le doy gracias a Dios por la iglesia tan preciosa que nos ha dado. Le doy gracias a Dios por el privilegio de servirle. Le doy gracias a Dios por ustedes, la audiencia preciosa de que dice la Biblia. Este canal no fuera posible sin la ayuda de ustedes, que siempre le dan like a nuestro video, dejan sus comentarios, se suscriben a nuestro canal y así nos ayudan para que el mensaje pueda expandirse. Gracias a Dios por ustedes. Y quiero ser agradecido en esta semana y en toda mi vida, y desear menos y dar más gracias. Ser menos ambicioso y ser más agradecido. La Biblia dice, sed agradecidos. Dios te bendiga mucho. Suscríbete a nuestro canal. Déjanos un fuerte like y déjanos un comentario de cómo te pareció este video. Nos vemos en el siguiente video, Dios mediante. Amén.